la opinión que tiene la Iglesia y a la que yo adhiero absolutamente respecto de este tema del aborto, es que nosotros somos seguidores de un Dios de vida. Nuestro Dios es un Dios Padre, por tanto el dador de vida. Si Dios es Padre, nosotros creemos, defendemos, optamos, nos jugamos por la defensa siempre de la vida. Más todavía de la vida amenazada, de la vida de los que están dolidos o dolientes, la vida de los que están desorientados, la vida de los que apenas sobreviven, los pobres, y la vida de los indefensos. De manera que el aborto, que es matar una vida que está por comenzar y está totalmente indefensa, es lo más lejano al culto que nosotros queremos dar a Dios, que es el Dios de viviente. No es Rosario solamente un lugar donde se esté impulsando una ley de despenalización del aborto. Esto ya está en muchos países para vivir más cómodos, con menos problemas, sin estirar la mesa para que entren todos los comensales, sino más vale liquidando a comensales. Nada más contrario al proyecto de Dios, que desde la primera página de la Biblia nos dice: ahí tienen la creación, desarróllenla, domínenla, para que alcance para todos.